planteaba yo ahorita que reconocía en los asistentes representantes o miembros o participantes de varios procesos sociales y culturales a nivel local. Me voy a atrever a enumerar algunos o todos, si es posible, para ya entrar de lleno en lo que nos llama, lo que funciona y no funciona en el proceso de patrimonialización. Y los voy a enumerar porque me parece interesante todas esas visiones de patrimonio diferentes que se dan o que convergen en este espacio. Por ejemplo, el profesor Albeiro Rendón Rivera de la Universidad Nacional me decía ahorita que está iniciando un proceso de patrimonio geológico, ¿cierto? Entonces, algo que para nosotros es de pronto una visión muy diferente, porque nosotros lo vemos siempre desde el punto de vista social, cultural, pero él ahorita nos va a poder explicar brevemente de qué se trata su proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, está el compañero Carlos Sánchez, que es antropólogo y que ha realizado procesos de arqueología en el Cerro del Picacho, por ejemplo, y pertenece y es director de un proceso que se llama Cartografiando de Jóvenes, que hacen lectura territorial barrial. El compañero de La Ceja, no recuerdo su nombre, pero nos puede decir cómo se llama su proceso, así brevemente para continuar. Sí, sí, o sea, es que me disculpas, nos presentamos ahorita, pero no recuerdo su nombre. La Estrella. Perdón, La Estrella, qué pena. Entonces, ¿cómo es que se llama su proceso? Perdón, es de vigías de patrimonio con niños, ¿cierto? Sí, se llama Escuela de Patrimonio. Vale. Y los compañeros que creo que vienen del eje cafetero, ¿es? Nos nombra simplemente su proceso y nos dice en qué consta. Gracias. El tema del ferrocarril y en el tema del ferrocarril, pues tenemos nosotros en el eje cafetero parte del olvido. La maestra decía, el olvido es lo más grave que puede pasar en cualquiera de los casos, sea el personal o el social, el desarraigo. Nosotros después del terremoto sufrimos, no solamente el aspecto físico, sino que nos volvimos conejillos de indias de todas las universidades y de todas las ONGs. Para nosotros en el Quindío y en la zona cafetera no existían las ONGs hasta cuando llegó el terremoto y repartieron el territorio para que las ONGs vinieran a mirar cómo nosotros sobrevivíamos, porque eso fue lo que fueron a mirar. Es una crítica constructiva desde otra orilla en la que yo estaba. Yo era Camacol, pero era la primera facultad de arquitectura de la Universidad Gran Colombia y a nosotros no nos consultaron. A nosotros en la vida nos preguntaron como institucionalidad si nosotros vivíamos el territorio y sabíamos cómo eran las cosas. Todo el mundo vino a decidir sobre lo que no funcionó hoy, 18 años después. Claro que tampoco se ha hecho una evaluación. Todo el mundo fue, miró, vivió y se fue, gracias a Dios. Y quedamos los que siempre hemos estado. Pues sí, hay que ser la cruda realidad y en este caso. Hoy me ha parecido fabuloso venir, hice un esfuerzo personal de venir, porque el tema me apasiona, no solamente porque soy la vigía más antigua, creo, en este territorio. Ahora les muestro mi chaleco, que además de bien arrugado que está, a mí aquí hace algún tiempo nos colocaron a los 10 primeros gestores del programa de vigías un chaleco con tono plata, de las canas que se nos habían caído. Ese lo trabajo todo el tiempo, yo soy formadora de vigías. Tengo en el Quindío 23 grupos, ensayé todas las metodologías pedagógicas y todas las participaciones que ustedes quieran y descubrí ahora al final del paseo cómo es que se hace el tema con la comunidad. Hay muchas cosas para compartir, me pareció muy interesante desde el principio lo que escuché en el primer panel. Nosotros tenemos otra mirada del territorio, desde lo rural, desde lo campesino, desde lo montañero. Así no nos miraron los de la UNESCO cuando nos declararon. Nos declararon porque estamos en riesgo de desaparecer, pero no porque la gente cambie, sino porque el Pacto Mundial del Café no se dio y porque ya no se está vendiendo café. Entonces las costumbres van cambiando y digamos que hay un territorio por estudiar que me parece que, aun cuando Antioquia tiene muchas cosas para seguir estudiando y cada partecito del territorio y este esta comuna, digámoslo, que ahorita para venir nos vimos a gatas porque el taxista no sabía dónde quedaba. Nos dijeron que la biblioteca Gabriel García, pero no la reconocen como Gabriel García, sino la del 12 de octubre, y que queda más fácil llegar por el CAI, ¿no? Y que él dice que el diablo no viene, pero yo digo que es que pronto habita, entonces no tiene que venir. Pero rico venir a compartir con ustedes e invitarlos también a que las universidades hagan extensión en nuestro territorio. Nosotros también somos Colombia y tenemos, después de que el terremoto nos puso en evidencia, pues ahora 17 años después todavía necesitamos de esa otra mirada, porque cuando uno se mira el ombligo y no se ve, hay otros que miran con otra mirada y sí podemos tener una interlocución constructiva, inteligente de mirar. Quiero hacer una observación cuando escuché al profesor frente a cómo se enseñaba la gestión. Nosotros en la San Buenaventura, no sé si ustedes conozcan, tenemos una pedagogía de enseñar arquitectura distinta, que es desde no el profesor, sino desde el estudiante. Y eso hace que miremos la otredad, que miremos el entorno y que no enseñemos ni tampoco acompañamos. Invitamos a descubrirse. ¿Por qué están estudiando arquitectura? ¿Por qué quieren estudiar arquitectura? ¿Qué es lo que quieren con estudiar arquitectura? El primer ciclo de nosotros, primero, segundo y tercero, es... Y si en tercero descubre que no es lo que quiere, pues se puede perfectamente cambiar, porque hay otras cosas que existen en la vida para poder participar. Y en el tema de participar es cuando yo simplemente estoy, recibo y doy. No más, así de sencillo. Bueno, ahora sí, muchas gracias por la invitación. Por acá me llegó una invitación pues al correo de parte de un amigo, Ricardo Benavides. ¿Dónde está? Bueno, Ricardo Benavides, mi estudiante en ciencia, en educación artística en el municipio de La Estrella, y Ángela Pérez, mi estudiante en Entre Ríos. Entonces, qué bueno encontrarme por aquí con ellos y aprender tantas cosas de ustedes. Simplemente yo soy un educador que me retiré hace 2 años porque en la institución donde estaba me dio por trabajar con niños, y con niños hablando de patrimonio, hablando de lo propio. Soy de la Universidad de Antioquia, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Educación. Pero no me gustó las barras, no me gustó las barreras, las barreras que ponen en las instituciones cuando uno quiere hacer determinado proyecto. Entonces, mejor decidí retirarme y trabajar con mi grupo. 10 niños iniciaron el proyecto de conocer el municipio de La Estrella, de conocer la institución, de conocer su casa, de conocer su nombre, de conocer su origen. Para empezar, esto nos dio pues un poquito de alas. Fuimos siendo reconocidos en diferentes partes, departamentos. Entonces, para contarle la historia, en este momento los 10 niños ya no existen, hay 100. Tenemos 100 niños de 10 colegios. Esos 10 niños están haciendo un trabajo al interior de su aula de clase con una profesora tutora, que es la que nos ayuda por medio de la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que estamos trabajando con los niños? Participación y patrimonio. Entonces, estamos hablando de lo de ellos. Ellos, ¿cómo se llama? Perdón, el Germán, viven a la orilla de la Carrilera. Entonces, ellos viven por la parte de Ancón, por la parte de Tablaza. Por lo tanto, quieren conocer mucho de esa historia del tren. Nosotros estudiamos con rondas, nosotros estudiamos con material didáctico, nosotros estudiamos con gastronomía. Entonces, entre muchos elementos didácticos para trabajarlo, tenemos una oblea. Con la oblea le ponemos una imagen y esa imagen tiene el tren. Entonces, primero los niños se comen la historia y luego se comen la oblea. Espero que tenemos una página, se llama Vigías Patrimonito La Estrella. Espero que de pronto la visiten, se den cuenta, aquí como a la carrerita, simplemente como son niños, nosotros no enseñamos la historia o lo que tenemos a punta de tableros o de libros, la enseñamos a punta de cucharas. Entonces, así como a uno le dan la sopa o al niño le dan la sopa para que se alimente, nosotros estamos alimentando con las cucharadas de historia. Estamos alimentando con las obleas que se llama Historias Dulces. Pero también, igualmente, estamos trabajando en una radionovela porque las historias que los niños van recopilando con los papás, con los abuelos, las llevamos a los textos. Y de los textos nos vamos a una institución que queda en el poblado mayor de Tablaza y allá ellos están grabando, al estilo de la radionovela, su historia. Eso era todo. Bueno, mi nombre es Rosalba Salazar. Yo fui coordinadora del programa de vigías del patrimonio en el departamento de Cundinamarca durante 6 años. Trabajé desde el Instituto Colombiano de Antropología como una extensión del instituto, estando yo trabajando, digamos, con la gobernación de Cundinamarca. La apropiación social del patrimonio arqueológico, de manera especial el arte rupestre, fue un programa piloto que lo desarrollamos en todos los 116 municipios de Cundinamarca, digamos que fue diseñado por mí, fue puesto en práctica por mí, pero con un arqueólogo de cabecera, y dando a conocer un patrimonio muy vulnerado y desapareciéndolo por todas las construcciones que se vienen llevando a cabo. Esta experiencia la trabajé transversalizada con la literatura, soy escritora y con especialidad en literatura infantil. Entonces, cuando el convenio Andrés Bello en el 2008 hizo la convocatoria al 7º Premio Somos Patrimonio, me presenté y Colombia conmigo obtuvo el primer lugar, el primer premio, el 7º Premio Somos Patrimonio entre los 14, creo que son, municipios aliados, países aliados. Luego, esta dinámica que yo adopté para apropiar el patrimonio arqueológico, la apliqué a todo el patrimonio y de esta manera yo he venido haciendo la apropiación social del patrimonio cultural con todas las comunidades, igual que María Eugenia. Conformé y capacité 25 grupos de vigías del patrimonio en Cundinamarca y bueno, mucho que contar al respecto, pero desde hace 3 años me radiqué acá y estoy viviendo en Sabaneta en este momento, entonces aquí continuaremos con esta labor en la medida en que se pueda. Sí, buenos días. Mi nombre es Alejandro Molina. Soy vigía del patrimonio de la ciudad de Medellín hace unos 7 años y tengo una inquietud con respecto a la academia, que hay aquí una buena representación. Adicionalmente, soy guía de turismo, entonces compagino lo que es patrimonio con la guianza turística. Y no en vano le hablamos a todos nuestros participantes en los recorridos, porque yo vivo en la calle mostrando nuestro patrimonio y trabajo el material y en el material. Entonces, yo pienso que no hemos dimensionado en su debida forma lo que es nuestro patrimonio. Y pongo como ejemplo, Europa completa vive del patrimonio. Le sacan dinero al patrimonio. Aquí, sobre todo en Medellín, no hemos entendido, a propósito de lo que decía la doctora Mónica, de que aquí, cuando el paisa descubrió que la rentabilidad de la tierra daba más que cualquier otra cosa, entonces derrumbamos. Y la inquietud que tengo para la academia es, hombre, aterricemos a un lenguaje pues un poquito más parroquial, a doña Margarita, que entienda eso de que estamos hablando, porque hay veces que los académicos se ponen demasiado etéreos y no conocen el territorio o no lo caminan. Entonces, la invitación es esa, caminemos más el territorio y seamos coherentes entre esa teoría y esa praxis. Precisamente eso vamos. Territorio y seamos coherentes entre esa teoría y esa praxis. Precisamente eso vamos, pues, a lo que funciona y no funciona dentro de los procesos de patrimonio. Termino de enumerar los procesos que identifico como asistentes y vamos, entonces paso pues como al diálogo con los ponentes. Están los compañeros de los procesos políticos, culturales y sociales, muy asociados a lo bibliotecario del sector de F. Gómez, que es un sector de esta Comuna 6, Juan Pablo, sus compañeros, bienvenidos. Está la gente del Parque de Biblioteca 12 de Octubre, hay gente de la Casa de la Cultura Francisco y Paula Santander, las compañeras del colectivo Itinerantes, que son chicos que hacen lecturas territoriales muy asociados a los procesos audiovisuales aquí en el barrio, Joana, la comunicadora del Festival de Poesía de la Comuna 6, están los representantes del proceso Comiendo Cuento del Fórum Gastronómico de Antioquia, doña Marta, que hace parte, que es directora de la biblioteca comunitaria Las Brisas. Entonces, bueno, vemos un, un caleidoscopio, pues, de perspectivas patrimoniales, y eso enriquece, digamos, el diálogo, no solamente con lo que ustedes han dicho, sino con lo que representan. Entiendo yo, por lo que siento y por lo que conozco de los procesos que reconozco en este momento, que hay cierto ámbito de éxito, de funcionamiento de todos esos procesos sociales, culturales, algunos asociados al patrimonio. Ahora sí,